Consorcios TV presenta Sin Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensa. Queridos oyentes, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hola Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes Jorge, buenas tardes a toda la audiencia que quizás nos extrañó en este tiempo. Nos extrañó, nos hemos tomado unas merecidas vacaciones. Hoy es día 13 de diciembre del 2012, así que bueno, retomamos acá nuestro querido programa Sin Expensas después de, como decía recién, de unas merecidas vacaciones. Así que hemos descansado, hemos recargado las pilas y siempre es bueno, Carolina, como tomar cierta distancia respecto de lo que viene pasando. Este ha sido un año muy, muy cargado en lo que tiene que ver con propiedad horizontal. Vos lo has vivido en la calle, lo has vivido testimoniando a los encargados de edificios, a los consorcistas, a los proveedores, la gente que ha pasado por nuestro programa, con lo cual este ha sido un año muy duro, sigue siendo duro, la gente lo podrá referenciar a través de lo que ha escuchado en nuestros programas y lo va a seguir escuchando en esto que nos queda el 2012, con lo cual nos ha venido muy bien tomar estas cortas vacaciones y tomar algo de distancia, como decía, como para poder retomar lo que tiene que ver con estas últimas novedades que están saliendo en el 2012 en la propiedad horizontal. Sí, aclaremos a la gente que nos preguntaron, que me preguntaron de manera personal y demás, porque no estábamos. Se corrió un rumor que habíamos levantado el programa, eso no es así. No, claro, eso son voces malintencionadas de aquellos que están interesados en que nosotros no estemos. Quizás hay algunos cuantos que no quisieran que estemos, pero estamos con ustedes como todos los jueves de 16 a 18 horas, así que pueden escucharnos y compartir con nosotros las novedades, las sugerencias y hacernos llegar también sus saludos a través del Twitter, como siempre decimos, @sinexpensas, a través de Facebook, a través de Consorcios TV, llamarnos a la radio al 43 72 28 41 o 43 72 30 61 y hacernos llegar todos sus saludos, sus sugerencias, sus críticas, las disposiciones, todo aquello que quieran que nosotros tratemos o aquellos que quieran ustedes también tener información. Nosotros estamos siempre abiertos y disponibles a ustedes, que para ustedes hacemos el programa, ¿no? Para todos los que nos escuchan. Sí, señorita, y además le contamos a la gente que vamos a estar todo el verano en la radio contando las novedades que hay, hablando sobre temas que muchas veces son temas que están relacionados con la época veraniega, con la suplencia de los encargados, con las vacaciones de los encargados, con ciertas precauciones que deberían tener los consorcistas en épocas de vacaciones, donde muchas veces los amigos de lo ajeno aprovechan que la gente está de vacaciones y hacen, digamos, actividades directivas en los consorcios, con lo cual en este programa y en otros programas sucesivos iremos hablando temas que están relacionados con esta época veraniega. Así que Los amigos de lo ajeno hicieron lo suyo durante el año, imagínate Jorge lo que va a ser en el verano. Pero bueno, vamos a alertar un poquitito a la gente, vamos a pensar en positivo, con lo cual todo el verano estaremos con ustedes, así que a sintonizarnos, a entrar a la página nuestra, a escuchar los programas donde seguramente se van a ir enterando de las novedades más recientes en todas estas disposiciones que hay, y muchas, marchas y contramarchas, y como siempre, nuestro punto de vista, equivocado o no, pero nuestro punto de vista que muchas veces intentamos sentar sobre aquellas novedades, aquellas resoluciones, y dejar claro cuál es nuestra opinión, que en algún caso servirá como para esclarecer algunas de estas disposiciones, y en otro caso será un punto de debate que muchas veces es interesante y a partir de lo cual suele salir la verdad. Siempre la verdad está repartida, la verdad es muy raro que esté en una sola de las partes, con lo cual nosotros vamos a testimoniar lo que la gente dice en la calle, lo que los encargados dicen en la calle, lo que los funcionarios del gobierno de la ciudad consideran, y a partir de eso la gente podrá tener nuestro punto de vista y de los otros que referenciaba recién, y poder sacar su propia conclusión sobre estas resoluciones, sobre todo que están saliendo por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sí, una de las cosas que nosotros habíamos tratado en uno de los últimos programas que estuvimos antes de ausentarnos fueron las disposiciones acerca de este curso anual obligatorio que dispuso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, claro. La disposición 1698/2012. Exactamente, ustedes la conocerán como el curso obligatorio, ¿no? Como el curso como obligatorio de los encargados. Demás. Nosotros estuvimos en la calle hablando con los encargados, quienes nos brindaron testimonio, hay muchos de ellos que no realizaron el curso, teniendo en cuenta de que ya venció el plazo, este mismo lunes venció el plazo para la inscripción a estos cursos. No sabemos cómo van a proceder aquellos que todavía no lo hicieron, pero lo que sí hicimos fue preguntarles a los encargados que asistieron a este curso la temática ofrecida en el mismo, la duración del curso, qué consideraciones tenían ellos al respecto, si aprendieron cosas nuevas, si les sirvió. Claro, qué valoración han hecho del curso ellos. Y bueno, conseguimos algunos testimonios, pero sinceramente debemos aclarar que hay mayor cantidad de encargados que no lo realizaron todavía. Yo quiero decir, ¿cómo se procederá ante esto? No sabemos. Yo quiero decir que solamente Carolina, niña bonita como pocas, puede conseguir estos testimonios, porque reconozco que la gente le cuesta mucho hablar en la calle, y siempre que Carolina sale con su grabador a la calle, no sabés la cantidad de docenas siempre de facturas que debo ya, Jorge. Claro, ¿no? Es no. verdad. Claro, de facturas que prometes. Hay que llevar mates facturas. Y facturas que debo ya por testimonios, yo no te puedo explicar. Bueno, tu simpatía y tu profesionalidad hace que los encargados y en general la gente en particular se pare en la calle y pueda testimoniar lo que Carolina sale a preguntar. Dicho esto, vamos a comentarle un poquitito a la gente, vamos a hacer una especie de raconto de esta disposición, la 1698, que como le decíamos recién, y bien decía Carolina, es la disposición que está relacionada con un curso obligatorio que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de esta disposición, ha hecho obligatorio para que los encargados de edificios realicen un curso anual, que bueno, valga la impronta de esta situación. Suena bastante raro, por decirlo de alguna manera, que qué apresuramiento ha tenido el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de hacer que los encargados entre Navidad, Año Nuevo y vacaciones tengan la obligatoriedad de hacer este curso. Digo, ¿por qué no se hizo obligatoriamente, si es que lo querían hacer, a partir del 2013? ¿Qué necesidad año, había final, de hacerlo al final? Bueno, hay anual. 50 millones de pesos en el medio. Esto no quiere decir que estos 50 millones de pesos que les ha salido el curso a los encargados, a los consorcios que han salido de las arcas de ellos, eso no quiere decir que haya ido a ningún lugar non santo. Simplemente lo que estoy diciendo es que qué necesidad había de parte del doctor Juan Manuel Gallo de hacer esta disposición obligatoria en diciembre, cuando por supuesto en el 2013 va a haber que hacer otra vez el curso. Ahora, digo, aquellos encargados que digamos que han sacado turno como para hacer el curso y es en el 2013, quiere decir que en el 2013 los consorcios van a tener que pagar dos cursos, el que pagaron en octubre, noviembre o diciembre del 2012 más el del 2013. Digo, ¿no podrían haberlo hecho directamente en el 2013 y a partir de ahí sí cumplir con esto? ¿Qué necesidad había de que para fin de año, entre Navidad y Año Nuevo, los encargados, los administradores y sobre todo los consorcios han tenido que salir a pagar estos 50 millones de pesos? ¿Cuánta plata, no, Carolina? 50, ahora, no estamos hablando de 10 millones de dólares. Es decir, vos fijate la envergadura de esto. Es decir, el doctor Juan Manuel Gallo, director de Defensa al Consumidor, ha tenido esta idea brillante de que los encargados en el mes de diciembre tienen que hacer un curso sí o sí, que a los consorcios les salió 10 millones de dólares. Bueno, deja casi sin aliento la irrazonabilidad de esta urgencia en hacer el curso, y también deja boquiabierto que al SERACAR le ingresen 50 millones de pesos, más de 10 millones de dólares, por hacer un curso de 4 horas de los encargados. En realidad suena extraño, por decirlo de alguna manera. Suena extraño, no quiero caer en posiciones donde después uno pueda ligarse algún cachetazo, porque sabemos cómo es esto. Entonces, mínimamente lo que yo diría es que es una decisión apresurada, una decisión irracional, una decisión antieconómica, y se supone que Defensa del Consumidor actúa en defensa del consumidor. En este caso, los consumidores han tenido que sacar de sus arcas 50 millones de pesos. Y esto también es importante recalcar una vez más, que quien ha permitido que funcione el Seracar, quien ha permitido que se formara el Seracar, son nuestras beneméritas 3 cámaras de administradores de consorcios que firmaron en su momento la creación del Seracar junto con Fateri. Así que nuestra felicitación, entre comillas, a las asociaciones de administradores de consorcios que le dieron la probabilidad a que el Seracar pudiera hacerse de estos 10 millones de dólares a fin de año, más otros 10 millones de dólares que le van a entrar en el 2013, y así sucesivamente. Bueno, felicitaciones, señores integrantes de las comisiones directivas de las cámaras de administradores, felicitaciones. La realidad es que sería genial, sería interesantísimo que el mismo énfasis y la misma energía que ustedes ponen en la firma de estos convenios también la pusieran en defender a los administradores de consorcios. Vamos a ir elaborando a lo largo del programa algunas referencias como estas que estamos hablando, y seguramente los que nos conocen y los que siguen nuestro programa jueves a jueves saben que nosotros tenemos una postura absolutamente independiente de las cámaras, del sindicato, de los consorcistas, y nosotros de alguna manera lo que hacemos es comentar cuál es nuestro punto de vista, y en este sentido lo descabellado, lo inapropiado, lo fuera de temporal, de tiempo de esta resolución es realmente inconcebible. Pero bueno, los términos son, Carolina, muchos y variados. Creo que la gente ya se ha dado cuenta de cuál es nuestra postura, y realmente vamos a meternos en la disposición en sí, vamos a comentarle un poquitito a la gente de qué se trata, qué es lo que está pasando, y después eventualmente iremos a alguno de los testimonios que vos has recibido en la calle, Carolina. Así que, dicho esto, me gustaría que repasemos la disposición, la 1698, que el doctor Juan Manuel Gallo ha sacado como de obligatorio cumplimiento, y en ese sentido pasamos a leer el artículo primero, que dice: dispónese que los consorcios de propiedad horizontal deberán, por medio de la administración del consorcio correspondiente, exhortar al personal dependiente de cada uno de los consorcios a que concurra anualmente a las capacitaciones que brinda el Servicio de Resolución Adecuada de Conflictos para trabajadores y empleadores de renta y horizontal, el Seracar. En el artículo 2 dice que por única vez, un plazo perentorio a fin de implementar lo dispuesto en el artículo 1, de manera que los administradores de consorcios deberán acreditar en el plazo perentorio de 60 días la inscripción del personal del consorcio ante el Registro Público de Administradores de Consorcios, todo ello a partir de la publicación de la presente disposición. Vos fijate, Carolina, vamos a tomar dos términos dentro de este articulado. Primero, exhortar, ¿no? Fíjense, dos términos que me parece que son como para puntualizar. El artículo 1 habla de que los consorcios deberán, por medio de la administración, exhortar al personal de la dependiente de los consorcios a que concurra a este curso. Y el artículo 2 habla sobre el término perentorio, un plazo perentorio. Es decir, ¿cuál es el apuro, doctor Gallo? ¿Cuál es lo perentorio? ¿Qué es lo que hay que exhortar como para que esto sea cuestión de vida o muerte? ¿No lo podíamos hacer en marzo? Demasiado en abril. El texto, sí, sí, claro. ¿Por qué los consorcios tienen que salir, digamos, a cumplir con estos plazos perentorios, con estos plazos de exhortaciones? Por favor, me parece que es demasiado llamativo esta terminología que se han aplicado en estos dos artículos. El artículo 3, ¿qué dice, Carolina? Dispónese que los responsables de la administración de consorcios deberán acreditar todos los años, al 15 de diciembre, la asistencia del personal de cada consorcio a la capacitación referida en el artículo 1, debiendo para ello acompañar copia del certificado extendido por el Servicio de Resolución Adecuada de Conflictos para Trabajadores y Empleadores de Renta y Horizontal. Eso sería el SERACAR, a esta Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor para ser agregado a su legajo. Dicha presentación deberá efectuarse por ante la mesa de entradas de esta Dirección General en el horario de lunes a viernes de 10 a 14 horas. Bueno, ahí le contamos a nuestros colegas de que mañana viernes estaría venciendo el plazo de presentación que tenemos que hacer los administradores de consorcios, o sea que se supone que a esta altura ya todos ya sacamos, ya pagamos lo que había que pagar, ya se solicitaron los turnos correspondientes. Bueno, lo que se cumpliría mañana, día viernes 14, es el plazo como para que los administradores llevemos una copia de este formulario del pedido de turno, donde queda constancia de que los administradores cumplimos con esta presentación y con el pago. Con lo cual, quédense tranquilos los funcionarios, la mayoría de los administradores lo hemos hecho, así que todo este emplazamiento de la presentación, realmente, además de ser ridículo, ridículo, esta presentación obligatoria, como si esto es cuestión de vida o muerte, como que si los encargados no hacían este curso, vaya a saber qué le iban a pasar a las consorcistas. Realmente no tiene absolutamente ninguna, pero ninguna consideración especial. Y en esto, las cámaras de administradores, que tanto se desgarran las vestiduras, que tanta plata supuestamente pagan en las solicitadas que sacan en los diarios respecto de todas estas disposiciones, también en algún punto han sido cómplices de esta situación, firmando disposiciones que terminan jugando en desmedro de los propios consorcistas, a quienes se suponen que representan en paritarias. Con lo cual, gracias, muchísimas gracias, señores de las comisiones directivas, firmantes de todas estas disposiciones, que nuevamente mañana digamos, visto cuál es la inquietud que tienen nuestros asociados, nuestras cámaras, de que nosotros tengamos que ir mañana como plazo perentorio y obligatorio a el registro público a presentar y decir que somos buenos, que hicimos, que pagamos y que todo esto es en beneficio de quién, en beneficio del SERACAR, que va a recaudar 50 millones de pesos, no en beneficio de los consorcistas. Ya vamos a escuchar algunos testimonios y les vamos a comentar algunas de las opiniones de gente que lo ha hecho, donde este curso no solamente es más de lo mismo, sino que es un curso que en algún punto termina desvirtuando el espíritu del mismo. Con lo cual, lejos de ser una ayuda para los consorcistas, es factible que esto sea simplemente una sacada de plata, de dinero de los consorcios hacia este SERACAR, que entre otras cosas le contamos a la gente, lo repetimos porque ya lo hemos hablado en algún otro programa, Carolina, donde sería interesante que el SERACAR públicamente diga cuál es el balance, cuál es la plata que recaudan, etcétera, etcétera, ya que estos fondos son fondos que proveen los consorcistas. El 0,5% que pagan los consorcistas mensualmente y que pagamos los administradores con plata de los consorcios, más estos millones de pesos que entran a las arcas del SERACAR, vamos a estar atentos a ver si realmente cuando hagan el periodo de balance anual digan cuál es la situación económica financiera del SERACAR respecto de estos inmensa cantidad de fondos que ingresan al sindicato. SERACAR. Hay encargados que están reacios a realmente hacerlo, encargados que ni siquiera fueron notificados aún de este curso y que dicen que no lo van a hacer bajo ningún punto de vista. Mira, por eso yo creo que previendo el doctor Gallo, previendo esto, habla del tema de exhortar al personal. Es decir, me parece que la terminología es que de alguna manera prevé esto. Ya vamos a ver sobre otra disposición sumamente polémica que ha sacado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que por suerte una jueza ha dado marcha atrás. Bueno, una más marcha atrás, una más de las marcha atrás que la justicia tiene que decir que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del doctor Juan Manuel Gallo, se ha excedido en las disposiciones que están circulando. Bueno, en este caso, marche preso, con lo cual los administradores hemos tenido que pagar este curso que están haciendo los encargados. Estamos viendo de qué forma se cumplimentan, porque la realidad es que esas 4 horas en las que tienen que ir realmente es un incordio, porque muchos consorcios no quieren poner un suplente que habría que poner, porque si no el edificio queda sin personal en ese caso, con lo cual no son los 500 pesos que sale cada curso, sino además el costo de un suplente, el costo de dar el alta en la FIP, el costo de un contador que tiene que incorporar a una persona nueva por 4 horas de un día. Es realmente una idea absolutamente descabellada del doctor Gallo y severamente sospechada por los consorcistas en general, donde evidentemente habiendo 50 millones de pesos en el medio y habiendo la probabilidad de haberlo podido programar, discutir con los consorcistas cuál era realmente, reitero, la necesidad de hacerlo. Pero bueno, estamos en esta situación, realmente hay que cumplirla, y me gustaría que le podamos contar a la gente el artículo 4 de esta disposición, donde muchas veces los consorcistas dicen, bueno, no, señor administrador, no cumpla con esto, no le dé bolilla. Bueno, leemos qué le va a pasar al administrador en el artículo 4, Carolina. El incumplimiento de lo prescrito en el artículo precedente será pasible a las sanciones previstas en el artículo 15 de la ley 941. Bueno, o sea que los administradores de consorcio, si es que no cumplimos con esto, vamos a tener severas multas. Así que, digamos, no nos queda más que cumplir con esto. Con lo cual, estos 5 artículos, el último habla de registrarse, regístrese, publíquese en el boletín oficial, etcétera, etcétera. Con lo cual, esta brillante idea del doctor Gallo de 5 artículos les ha salido a cada consorcio un promedio, en total a todos los consorcios, un promedio más o menos de 10 millones de pesos cada artículo, ¿no? 10 millones de pesos por 5 artículos, 50 millones de pesos. ¿Le gustó la cuentita? Bueno, vamos a tratar de tirar, digamos, una mejor onda. Realmente sí, estamos indignados. Venimos con pálidas porque realmente los consorcistas están hartos. Espero que en el momento de votar se acuerden de cada una de estas disposiciones que están saliendo a favor de algunas instituciones, de algunas otras asociaciones y en contra de los propios consorcistas. Hacemos un pequeño corte, vamos un poquitito al tema de la publicidad y después vamos a hablar seguramente con la invitada y tenemos mucho más a lo largo del programa. No se vayan que ya volvemos. Bueno, estamos nuevamente en el aire en nuestro queridísimo programa Sin Expensas. Me parece interesante poder recalcar una vez más lo que estábamos hablando recién respecto del cumplimiento de esta disposición, la 1698/12 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Defensa del Consumidor, del doctor Juan Manuel Gallo más específicamente, donde, digamos, ha hecho declaraciones en pequeñas noticias donde habla específicamente de que no habrá prórrogas. El doctor Gallo anticipó que el 10 de diciembre vence el último plazo para inscribirse, advirtió que las multas serán severas y que el incumplimiento será considerado falta grave. Doctor Gallo, ¿no se le va la mano? ¿Falta grave? Bueno, eso es lo que dice el doctor Gallo, falta grave. Y por último subrayó que no autorizará al SERACAR a realizar inscripciones después del próximo lunes. No vamos a autorizar al SERACAR. Bueno, a ver si cumple con la palabra. Quiero ver si todos estos cumplimientos y estas medidas tan estrictas y tan severas se cumplen. De todas maneras, suena raro, ¿no? Exhortar, plazo perentorio, acreditar en el SERACAR. ¿Cuánto interés de parte, digamos, de esta disposición en que se cumpla con esto? ¿Habrá alguna intención soslayada detrás de esto? Suena raro, realmente suena raro obligar con esta disposición perentoria, falta grave de parte de los administradores, severas multas, no será mucho. Bueno, esta es la situación. El plazo, digamos, de presentación vence mañana. Hay que ir al registro a hacer las presentaciones en el registro público de que los administradores hemos pagado y hemos cumplido y que no seremos, merecedores de esta falta grave que ha dicho el el doctor Juan Manuel Gallo. De todas maneras, fíjense qué interesante, ¿no? El doctor Juan Manuel Gallo habla de esta falta grave que sería no cumplir con esto, pero llamativamente, en el mismo boletín de Pequeñas Noticias, la Defensoría recomendó dar de baja el curso del CERACAR. Es decir, ¿cuántas contradicciones? La doctora Alicia Pierini, defensora del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, recomendó al doctor Gallo, a la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor, que deje sin efecto la disposición que impuso la obligación de que el personal del consorcio deban tomar un curso en el CERACAR por tratarse de una norma ilegítima y dictada en exceso de las facultades reglamentarias previstas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, por supuesto, el doctor Juan Manuel Gallo, lejos de acatar lo que le aconsejó, lo que le solicitó la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, lejos de esto, por supuesto, puso cuarta y, digamos, al contrario, dijo que esto va a ser considerado falta grave, que no van a autorizar al CERACAR a que se... ¿No será demasiado, doctor Gallo? ¿Qué le pasa, doctor Gallo? En diciembre tienen esta necesidad de hacer esta, digamos, medida extrema. ¿No será mucho? Bueno, no obstante, me parece que es importante que le comentemos a la gente que otro de los temas que vamos a hablar a lo largo del programa y que vamos a desmenuzar con nuestros invitados está relacionado con esta otra disposición que sacó, en este caso no el doctor Gallo, sino la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, el señor Machiavelli, también por supuesto del PRO, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde sacó esta disposición de la obligatoriedad de la digitalización de expensas y de la bancarización de los consorcios, de las cuentas de los consorcios. Eso lo vamos a ir tratando con nuestros invitados y a lo largo del programa también, porque este ha sido un nuevo freno que de alguna manera y sensatamente una jueza le ha puesto al doctor Juan Manuel Gallo.